Morena pone bajo el escrutinio ciudadano su proyecto de nación 2018-2024. Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los ciudadanos de México a someter a consulta y escrutinio el proyecto de nación 2018-2024 con el fin de perfeccionarlo. Tras la aprobación del proyecto de nación 2018-2024 durante el cuarto Congreso Nacional del Movimiento Regeneración Nacional en el Auditorio Nacional este 20 de noviembre, el partido puso dicho plan bajo el escrutinio de todos los ciudadanos de México. El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, invitó a los ciudadanos a someter a consulta y escrutinio el proyecto de nación 2018-2024 con el fin de perfeccionarlo. Además, publicó el vínculo al sitio web del proyecto, llamado proyecto18.mx. proyecto18.mx. Ahí puedes revisar, leer, analizar el documento completo, ahí en esa dirección, proyecto18.mx. Los lineamientos fueron explicados por Alfonso Romo, coordinador del proyecto de nación 2018-2024 durante el Congreso, y bueno, se explica a continuación. En el punto número uno, combatir total y frontalmente la corrupción. La prioridad de dicho proyecto es el combate a la corrupción, pues argumentan que le cuesta millones al país, representa pérdidas del 9% del Producto Interno Bruto, del PIB. Con los recursos obtenidos nada más con el combate a la corrupción, se crearán obras de infraestructura y se generarán empleos. Punto número 2. El respeto al Estado de Derecho. Otra prioridad del proyecto es procurar el respeto a la ley y a la defensa de las instituciones. Se busca crear un Estado que ejerza sus tres poderes al servicio de los ciudadanos, que defienda y proteja los derechos de cada mexicano, de cada mexicana, y sobre todas las cosas, que acate la Constitución. En el número 3, la seguridad física es otro eje del proyecto para procurar la paz, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos frente a la criminalidad, pues sin esta seguridad no se puede edificar el progreso. Punto número 4, el cumplimiento de la ley. El proyecto no tiene como prioridad la generación de nuevas leyes, sino el cumplimiento de las ya existentes. Incluso, señaló Alfonso Romo, en algunos temas estamos sobreregulados, es decir, ya no necesitamos más leyes, sino obedecer y cumplir y tal vez perfeccionar las que ya tenemos. En el punto número 5, ejecución realista de los recursos económicos. El proyecto se basa en una ejecución austera, responsable y honesta del gasto público. Primero se buscan los recursos, luego se asignan, no al revés, como se ha venido haciendo. En el punto número 6, la libertad como centro. El proyecto indica que se respetará la propiedad privada y social. No vemos la propiedad privada como una concesión benévola del Estado, sino como un derecho inherente a cada hombre y a cada mujer. En el punto número 7, la prioridad de la educación y la cultura. Es una prioridad más. La educación es una prioridad absoluta. No es aceptable que si seguimos el modelo educativo actual, alcanzaremos la cobertura universal en primaria en el año 2035 y de la secundaria y de la preparatoria en los años 2060 y 2100 respectivamente, de acuerdo a la UNESCO. Así que tampoco es aceptable que únicamente el 7% de niños que entran a la primaria terminen una licenciatura. Solamente el 7% de los niños que entran a primaria terminan una licenciatura. Y tampoco podemos aceptar que nuestros estudiantes ocupen los lugares 114, 117 de 137 países en cuanto a calidad de educación primaria y educación en ciencias y matemáticas respectivamente, de acuerdo al Foro Económico Mundial. Pues ahí está esta nota muy interesante que quiero comentar, que quiero leer para todos ustedes, que Morena, el partido Morena, está poniendo bajo el escrutinio

2018 y el Congreso. El próximo año viviremos otro enfrentamiento entre la sociedad consciente y organizada por un lado y la oligarquía con las instituciones secuestradas por el otro. Este enfrentamiento será como lo hemos decidido, por la vía pacífica y electoral. En 2018 se celebrará la elección del presidente de la República y de esta manera continuaremos el proceso de regeneración de la vida pública, sustituyendo a los gobiernos entreguistas de derecha por un gobierno cuya preocupación principal sea el bienestar de la población. Es innegable y fundamental que ganemos la titularidad del Ejecutivo y erradiquemos la corrupción que tanto ha dañado al país. Pero no debemos olvidar que nuestra República se sostiene en tres poderes que deberían ejercer los contrapesos necesarios para evitar que se gobierne al país de manera autoritaria. Además de elegir al titular del Poder Ejecutivo, habremos de elegir también a la totalidad de los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Son ellos los representantes del pueblo y su función primordial es la elaboración de leyes que contribuyan al desarrollo de la nación. Habrán también de revisarse, incluso abrogarse, aquellas que han sido modificadas de manera ilegítima y han puesto en grave riesgo el Pacto Nacional. La desinformación y falta de cultura política de la sociedad han colocado al Congreso en un papel secundario y en ocasiones no ha sido más que una oficina de trámite para los designios del presidente. Claro que esto ha sido muy conveniente a los gobiernos de la oligarquía. Es entonces urgente que con nuestro voto se elija el próximo año a verdaderos representantes del pueblo para que redignifique al Congreso y se recupere la esencia con la que fue creado y se legisle por el bien de todos. Por todo lo anterior, en 2018 vamos por la presidencia y la mayoría legislativa. Voto masivo por los candidatos de Morena a diputados y senadores, autoridades locales y, por supuesto, a presidente de la República. Sentada en el andén, mi cuerpo tiembla y puedo ver que a lo lejos silba el viejo tren como sombra del ayer. No será fácil ser de nuevo un solo corazón. Siempre había sido la mitad sin saber mi identidad. No lleva guiando por mi pie. Siempre había sido una amiga sin saber mi identidad. Soy capaz que ando por mi pie. Desde mi libertad lo debo al Las causas indígenas y el EZLN. La candidata indígena, propuesta por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta candidatura pretende únicamente dejar constancia de la posición revolucionaria de los pueblos naturales de la nación mexicana, representada por más de 60 etnias, que participan activamente en el citado Congreso. La idea no es llegar entonces al poder político, sino demostrar que existe una inconformidad total por parte de nuestras etnias sobre la manera en que gobierna toda la clase política del país. Es entendible su actitud, pues habiendo sido por siglos comunidades abandonadas, despojadas de su territorio, explotadas vilmente por cacicazgos locales y por intereses nacionales y extranjeros, es natural que desconfíen de cualquier promesa política y consideren a toda esta clase mentirosa y traicionera en su conjunto. Es entendible su desconfianza, pero no por eso es compartida su posición política actual. Nos referimos principalmente al Congreso Nacional Indígena, que tiene una amplia presencia nacional y aglutina las regiones y etnias que configuran la riqueza cultural e histórica de todo el país. En él está la representación y la voz de las comunidades originales de la nación. En él se concretan los acuerdos que las asambleas comunitarias locales votan democráticamente al interior de las mismas. El Congreso Nacional Indígena ha demostrado que trabaja con autonomía total y que ninguna fuerza interna o externa al mismo impone posiciones particulares o visiones de grupo al momento de acordar las acciones a realizar. Esta actitud es digna de todo reconocimiento. Esto viene por la siguiente razón. Si bien todos quienes luchamos por un cambio verdadero o en la conducción del país, respetamos las decisiones que emane del Congreso Nacional Indígena, no en todo estamos de acuerdo con su posición electoral. La postura de pasar a todos los políticos por el mismo rasero a muchos no nos parece acertada. En política, como en todo en la vida, hay distintas calidades. Y si bien es cierto que la mayoría de los personajes de la política mexicana son impresentables por corruptos y criminales, hay también las excepciones que sí pueden presumir de honestidad y de una política social comprobada. Para muchos, ese es el caso de López Obrador y Morena. Y esto lo planteamos porque si hay desconfianza de todo lo que suena política al exterior, ¿por qué dentro de las organizaciones del Congreso sí se aceptan excepciones? Muchos pensamos que los pueblos indígenas y Morena son hermanos en la misma lucha y que por tanto las descalificaciones de uno hacia el otro no contribuyen a la causa común que defienden. Lo idóneo sería que ambas presentaran un mismo frente común, pero si esto no es posible, que al menos eviten las descalificaciones y comparaciones infundadas, pues de ellas se beneficia únicamente el sistema en el poder y los políticos verdaderamente corruptos y criminales que tanto daño hacen al país. No beneficiemos entonces al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano e Independientes y caminemos en la misma línea hacia la conquista de un gobierno del pueblo y para el pueblo. Le he preguntado a mi sombra, a ver cómo ando.

a las puertas de una nueva era, la del renacimiento de México hacia la prosperidad y la paz construida con justicia. La historia de cada uno de nosotros es distinta, pero junto con millones de mexicanos y mexicanas, empresarios, intelectuales, trabajadores, comerciantes, maestros, estudiantes, adultos y jóvenes, nos une el anhelo de un país más justo, con paz y con esperanza. Permítanme recordar que hoy, 20 de noviembre de 2017, celebramos en todo el país el inicio de la Revolución Mexicana hace 107 años. Francisco I. Madero, un gran demócrata, en el Plan de San Luis hace un llamado al levantamiento del pueblo de México por el sufragio efectivo y la no reelección. El Plan de San Luis dice: la paz que nos ofrecen no tiene como base el derecho sino la fuerza, porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulo todas las concesiones y contratos lucrativos. Nada más la molesto, no pueden sacar las cámaras, pueden grabar con sus celulares. Parece mentira que vivamos situaciones similares. No en vano, hace unos años, Andrés Manuel López Obrador nos ofreció una reflexión en su libro Neoporfirismo, hoy como ayer. La gran diferencia es que hoy nuestro movimiento llama a la transformación pacífica y por la vía electoral de este régimen de corrupción y voracidad de unos cuantos. Que nadie se confunda. La democracia, la paz y la justicia son nuestra bandera. El autoritarismo no solo no está entre nosotros, sino que es parte de lo que queremos eliminar en nuestro país. Este movimiento busca que el desarrollo económico alcance a todos y a todas, que la desigualdad disminuya, que se respeten los derechos humanos y se construya una nueva historia en donde la corrupción, la impunidad y la injusticia sean parte del pasado, dirigiendo los destinos de la nación con responsabilidad y democracia. Para mí, esa es la esencia del proyecto de nación que hoy se presenta. Es por esto que Morena está hoy en la preferencia electoral de nuestro país, porque el hartazgo frente a la corrupción y la violencia a la que han sumido nuestro país es muy grande, y porque hay un liderazgo incansable que representa hoy el anhelo del pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador es un referente ético y moral en nuestro país. En medio de una crisis de valores provocada por un sistema sumido en la corrupción y en la impunidad, hoy nos sumamos y nos sumaremos más en esta tarea histórica del pueblo de México por recuperar nuestro rumbo como nación. Hoy toca construir un gran movimiento de transformación que nos lleve en el 2018 a alcanzar el anhelo de una vida digna y la felicidad para todos y para todas. Morena es un instrumento que busca la transformación de nuestra realidad, que tiene normas democráticas que debemos cuidar. La ciudad y el país nos lo demandan. Morena se construyó y se sigue construyendo como una organización distinta. Aquí se hace política de frente y de cara a la ciudadanía. Por eso, lo único que le queda a nuestros adversarios es la compra de votos y de opinión, el infundio y la calumnia. No, no somos como ellos. Nuestros principios son el de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Nuestra labor se sustenta en la conquista honesta de voluntades para un proyecto. En la acción pacífica y electoral construimos patria frente a la destrucción a la que nos ha llevado un régimen que ya no puede seguir dirigiendo los destinos de la nación. Nos toca también, desde la capital de la República Mexicana, organizar esta transformación y construir un proyecto de ciudad con innovación, sustentabilidad, igualdad, honestidad, rendición de cuentas y cercanía con los ciudadanos. Desafortunadamente, regresó a la ciudad la inseguridad, corrupción, violencia política, la ilegalidad esconden en mayorías. Al igual que en el país, es el privilegio de un grupo frente al derecho de millones de mexicanos al renacimiento de la ciudad. Lo que queremos quienes vivimos en esta ciudad es muy sencillo: seguridad, movilidad, espacios públicos, empleo, salud, vivienda digna, aire limpio, protección de nuestros recursos naturales, respeto a los derechos humanos, democracia, libertad de expresión y de encuentro. No puedo dejar de mencionar el grave problema que enfrentan miles de habitantes de la ciudad después del sismo del 19 de septiembre. La ciudad demanda una reconstrucción basada en el derecho a la vivienda y a la seguridad en todo el sentido de la palabra. No estamos de acuerdo en que la salida que ofrezca el gobierno federal y el de la ciudad sea convertir en deuda a los damnificados, de damnificado a deudor de la banca. Eso no. Hay recursos para garantizar el derecho a una vivienda digna. Asumo la tarea de coordinar a Morena en nuestra ciudad con gran responsabilidad y con orgullo de pertenecer a este gran movimiento. La ciudad tiene futuro y lo vamos a construir convocando a los mejores hombres y mujeres con honestidad, con trabajo, conocimiento, innovación y esperanza. Como lo dicen los principios de Morena, el cambio verdadero del país y del lugar donde vivimos comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos. Un encargo público es la oportunidad de hacer un gobierno honesto y abierto, poniendo los recursos públicos al servicio de la gente, respetando los derechos humanos, con honradez y valor frente a la adversidad que vive nuestro pueblo. Y hoy, como la maestra Delfina nos mostró, aquí también estamos las mujeres. No nos vence la calumnia y el injurio, al contrario, nos hace más fuertes. Defendemos nuestros principios y nuestra lucha con coraje, pero también con amor y decisión. Quisiera terminar esta intervención convocando a todos y a todas los presentes a hacer un ejercicio. Guardemos silencio y cerremos los ojos. Imaginemos un país sin corrupción, donde no haya violencia, en paz, construida con justicia, donde todos los jóvenes tengan acceso a la educación y a la cultura, al empleo, donde todos los mayores tengan pensión alimentaria, donde renazca el campo y se restauren y protejan los bosques y los recursos naturales, con mejores salarios, con distribución de la riqueza, donde no existan los fraudes electorales y seamos ejemplo de honestidad y crecimiento para el mundo entero. Imaginemos ahora una ciudad innovadora, igualitaria, segura, limpia, honesta. Abramos los ojos. Eso, amigos, amigas, compañeros, compañeras, es la esperanza. Hoy nos toca salir a convencer voluntades y corazones. Salgamos a convencer casa por casa de que es posible un destino mejor, que somos millones que podemos vencer el fraude y la compra del voto. Y en la esperanza no solo somos distintos en Morena porque tenemos ideales, somos distintos también porque nosotros trabajamos en cuerpo y alma por hacer realidad esos ideales, esa esperanza. La tarea es grande, pero como dice nuestro dirigente, no hay mayor felicidad que saber que estamos haciendo lo que nos demanda la historia, por cumplir la prosperidad de este gran pueblo al que tenemos el orgullo de pertenecer. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Morena, la esperanza de México!

Si hacemos valer la Constitución, sobre todo el artículo 27, vamos a poder rescatar bienes de la nación y del pueblo que se han entregado de manera ilegal a particulares, a nacionales y extranjeros. De Salinas a Fox, entregaron 25 millones de hectáreas del territorio nacional a empresas mineras, sobre todo extranjeras, para la explotación del oro, de la plata, del cobre. Es decir, entregaron el 12% del territorio nacional. México tiene 200 millones de hectáreas. Lo que concesionaron, pues, es del tamaño del estado de Chihuahua, que es el estado con más territorio en nuestro país, tiene 25 millones de hectáreas. Se llevan todas estas riquezas, no dejan beneficios, contaminan, pagan salarios de hambre. ¿Sabes cuánto pagan de impuestos las empresas mineras extranjeras? 5 pesos por hectárea al año. Por eso necesitamos rescatar los bienes de la nación, los bienes que son del pueblo. Que esas riquezas se distribuyan con justicia, que no se queden, como ha venido sucediendo, en unas cuantas manos. 2, democratizar los medios de comunicación. El 75% de los mexicanos se va formando una opinión sobre la realidad nacional a través de lo que se les dice en la televisión. Y resulta que la televisión está concentrada en unas cuantas manos, en unas cuantas personas. Televisa está en manos de Roberto Hernández, de Valleres, Claudio X. González, del Consejo Coordinador Empresarial, el que participó en la Guerra Sucia en contra de nosotros en el 2006. Germán Larrea, de la Minera a México, es presidente del Consejo de Administración de Televisa. Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Salinas, además de Azcárraga, son los dueños de Televisa. En fin, los que tienen más poder económico son los dueños de la televisora más influyente en este país. Ellos son los que realmente mandan en el país. ¿Cómo se apoya esta oligarquía para hacer sus fechorías, para cometer todas esas atrocidades que han llevado a la destrucción a nuestro país, que llevan al empobrecimiento del pueblo? Pues se apoyan porque tienen el control de los medios de comunicación. No dominan con el ejército. La oligarquía no necesita usar la fuerza bruta. Tienen el control de los medios de comunicación. Tripulan la mente, tripulan el pensamiento de millones de mexicanos. Por eso hace falta que haya competencia, democratizar los medios de comunicación para que se escuchen todas las voces y de esta manera pues se tenga un mejor criterio. Hay muchas cosas que los ciudadanos no saben. Por ejemplo, han echado a andar una guerra sucia desde hace bastante tiempo, desde el desafuero en contra de nosotros para desprestigiarnos. Están empeñados en destruirnos políticamente, al mismo tiempo que ahora ya están proyectando a Peña Nieto, que va a ser el candidato de Televisa a la presidencia de la República. Ya la oligarquía tiene candidato. Salinas de Gortari es el jefe de campaña de Peña Nieto y Televisa la encargada de la propaganda, al mismo tiempo que a nosotros nos están haciendo a un lado y además nos atacan un día sí y el otro también. 3, crear una nueva economía. Ya está más que demostrado que la actual política económica no funciona. La han venido imponiendo desde hace 27 años. Claro, funciona para los potentados, funciona para la oligarquía. A ellos les ha ido muy bien, por eso no quieren que haya un cambio en materia de política económica. Porque aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal al país, a ellos siempre les va bien. Pero para la mayoría de los mexicanos, la política económica ha sido realmente un desastre. No ha habido crecimiento en la economía, no se han generado empleos. México se convirtió en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero. La gente por necesidad tiene que abandonar el país porque aquí no hay oportunidades de trabajo. ¿A qué no sabes que el año pasado, de los 152 países del mundo, México ocupó el lugar 143 en crecimiento económico? Es decir, estuvimos entre las 9 peores economías del mundo. El año pasado también, México fue el país de América con menos crecimiento económico y aunque parezca increíble, estuvimos abajo de Haití en cuanto a crecimiento económico. Y aún así no quieren cambiar la política económica. Es un absurdo que estemos vendiendo petróleo crudo en el extranjero y estemos comprando gasolinas o otros derivados. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Tenemos que producir aquí las gasolinas, hacer las refinerías que hacen falta, fortalecer la industria petroquímica, todo esto para generar empleos en el país. 4, combatir las prácticas monopólicas, que se cumpla lo que establece la Constitución en su artículo 28, que no haya monopolios que abusen y que den precios exagerados, que afecten a los consumidores, como sucede en el país. Hay un grupo de monopolios vinculados al poder que tienen protección y que abusan de los consumidores. Nosotros los mexicanos tenemos que pagar porque existen estos monopolios, porque no hay competencia, más por los bienes y servicios que consumimos. Pagamos 3 veces más por el cemento que lo que pagan los estadounidenses. Los mexicanos pagamos también mucho más por el teléfono, por la luz, por tarjetas de crédito, por créditos hipotecarios, por el servicio de internet, y todo porque existen los monopolios. Y hacemos la comparación con Estados Unidos, cuando allá el salario mínimo es 10 veces superior al salario mínimo en nuestro país. No es justo que estemos pagando precios exagerados por la existencia de estos monopolios. 5, abolir los privilegios fiscales. Es una gran injusticia el que los de mero arriba no paguen impuestos, o cuando los pagan se les devuelve. Ya quedó demostrado, hasta el mismo Calderón lo tuvo que reconocer, que en el 2008, por ejemplo, 400 grandes empresas, las 400 más grandes corporaciones del país, empresariales y financieras, obtuvieron ingresos por 5 billones de pesos. Estamos hablando de la mitad del Producto Interno Bruto, de la mitad de la riqueza que se generó en ese año en el país. Esto también demuestra cómo se concentra el ingreso, cómo se concentra la riqueza en unas cuantas manos, en unas cuantas corporaciones en nuestro país. ¿Cuánto pagaron de impuestos? El 1.7% de sus ingresos. Cuando un trabajador asalariado, un profesionista, un pequeño mediano empresario, pequeño mediano comerciante, paga hasta el 30% de impuestos sobre la renta. 6, austeridad republicana. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Es mucho el dinero del presupuesto que se destina a pagar sueldos elevadísimos a los altos funcionarios públicos. Y no solo sueldos, tienen atención médica privada, cajas de ahorro, muchas prestaciones. Cuesta 1.500 millones de pesos mantener toda la flotilla de aviones y de helicópteros de los altos funcionarios públicos. No puede ser que haya sueldos de 600 mil pesos mensuales. Es un insulto. Hay que hacer un ajuste. Estamos proponiendo un plan de austeridad republicana para ahorrar 200 mil millones de pesos en el presupuesto y destinar estos fondos al desarrollo económico y a garantizar el bienestar de la gente. 7, fortalecer el sector energético. Todavía es tiempo de convertir al sector energético en palanca del desarrollo nacional. Utilizar bien el petróleo, utilizar bien la industria eléctrica, todo lo que tiene que ver con el gas, que es tan importante. En el caso del petróleo, pues hay que explotarlo de manera racional. Como se han dedicado nada más a extraer petróleo para vender petróleo crudo al extranjero, ahora tenemos ya una crisis por falta de producción de petróleo. En el 2004, durante el gobierno de Fox, se alcanzó una producción petrolera de 3.400.000 barriles diarios. El año pasado ya la producción fue de 2.600.000 barriles. Es decir, en muy poco tiempo, estamos hablando de 4 o 5 años, se cayó la producción en 800.000 barriles diarios. Si sigue esta tendencia, en 3 o 4 años más vamos a estar produciendo 2 millones de barriles diarios. Y esto es muy grave, porque entonces ya no vamos a tener excedentes. Eso es lo que necesitamos para nuestro consumo interno. Pero, por si fuese poco, vamos a tener que seguir vendiendo petróleo crudo porque no tenemos refinerías en el país. Vamos a tener que seguir comprando la gasolina en el extranjero. Hace falta también ya decidirse a construir en serio las 3-4 refinerías que hacen falta para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Hay que revisar todos esos contratos que han entregado a empresas extranjeras para instalar plantas de generación de energía eléctrica en nuestro país. Estamos pagando la luz a precios muy elevados porque la Comisión Federal de Electricidad está comprando toda la energía eléctrica a empresas extranjeras. El 40% de la luz que consumimos ya se está comprando a empresas extranjeras. 8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Tenemos que producir los alimentos que consumimos, dejar de comprar maíz, frijol, arroz, leche, carne de cerdo, carne de res, desechos de pollo en el extranjero. Es un absurdo que se haya abandonado el campo y que no estemos produciendo lo que consumimos. El año pasado, a pesar de la recesión económica, se tuvieron que destinar 16 mil millones de dólares para comprar alimentos en el extranjero, cuando podríamos estarlos produciendo en nuestro país, además generando empleos, evitando de que la gente tenga que irse a buscar trabajo a Estados Unidos. Se está despoblando el campo. También tenemos que apoyar la producción de autoconsumo. Millones de campesinos pobres, indígenas, viven de lo que producen, de la economía de autoconsumo. Hay que apoyarlos, ayudarlos a que sigan produciendo maíz, sobre todo, que es la base de la alimentación, y no al maíz transgénico. 9. Establecer el estado de bienestar. Que se garantice la seguridad, el bienestar del mexicano, desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Ese es un ideal, se puede lograr. Hay que empezar por garantizar el derecho de los adultos mayores a una pensión justa. El estado de bienestar en Europa, por ejemplo, significa que a partir de los 65 años ya reciben en algunos países hasta 30 mil pesos mensuales de pensión. Eso es estado de bienestar. Nosotros tenemos que garantizar eso. Tiene que haber pensión universal para todos los adultos mayores. Tiene que haber becas de apoyo a todas las personas con discapacidad. Tiene que garantizarse la atención médica y los medicamentos gratuitos. Hacer valer lo que establece la Constitución. El derecho del pueblo a la salud. Y desde luego, tiene que garantizarse el derecho a la educación. Que no se queden los jóvenes sin la posibilidad de estudiar, que no importe la condición económica, social de los padres, para que los jóvenes puedan tener acceso a la educación. No lo que ha venido sucediendo, que cada año rechazan a 300 mil jóvenes con el pretexto de que no pasan el examen de admisión en las universidades públicas, cuando la verdad es que no hay presupuesto, no hay espacio y por eso los están excluyendo. 10. Promover una nueva corriente de pensamiento, donde lo más importante sean los valores. Esta crisis que estamos padeciendo, esta decadencia, no es nada más económica, política, social, es también de pérdida de valores. Por eso hay que impulsar un nuevo estilo de vida, en donde la mujer, el hombre, valgan por su trabajo, por su generosidad, valgan por sus acciones solidarias, fraternas, no como lo que sucede actualmente, que solo vale el que tiene, y el dinero siempre se impone, siempre aplasta, siempre domina a la dignidad, a los principios. Afortunadamente, en el México profundo, en nuestro pueblo, hay muchos valores que hay que exaltar, hay que recoger todos esos valores, toda esa reserva de valores que hay en nuestro pueblo para regenerar la vida pública en nuestro país. Abajo no hay odio, abajo no hay codicia, y tenemos que recordar que la felicidad no es solo acumular riquezas, no solo es acumular bienes materiales, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y sobre todo estar bien con el prójimo. A pesar de la tragedia nacional, no nos desanimemos. Si hay salidas, no quedamos en la desesperanza. Sí podemos sacar adelante a nuestro país, sí podemos sacar adelante a nuestro pueblo. Tenemos proyecto para sacar adelante a México. Depende de ti. Y recuerda, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Desde la izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda,